Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para toda la hermosa, linda, preciosa gente revolucionaria que está escuchando esta edición 790 del Aire Puro. 790 del Aire Puro. Esto ya no es mayoría de edad, es como algo más que eso. Hoy les estaré acompañando yo, Nico Responsable, en representación de todo el equipo de Aire Puro, a quienes extiendo un abrazo grande, un afectuoso saludo, pues este programa ha sido construido, por supuesto, en colectividad, ahí con distintos aportes. Hoy día estaremos escuchando voces de los territorios, voces de este equipo, con algunos temas que, bueno, que están sucediendo, noticias, actividades, entrevistas desde Chile y desde el app Yayala también. Estaremos por una parte con una entrevista que hizo nuestro compañero René a José Frías sobre 50 árboles por la memoria, una iniciativa muy interesante que vale la pena escuchar. También estaremos conectándonos con Lumaco y un proceso de recuperación en base a la memoria y a la historia de la comunidad mapuche de aquellos territorios, en un ejercicio muy relevante que estaba haciéndonos llegar el medio de comunicación El Puelche. Así es que también extendemos el abrazo, los agradecimientos y el apañe conjunto. Por otro lado, bueno, Alto Maipo haciendo noticia, Jujuy haciendo noticia, y además Uruguay, Teno, tendremos algunos audios, algunas noticias respecto de situaciones que han ocurrido durante estos días. Y actividades verdes también, por supuesto. También ahí haremos las invitaciones correspondientes. Para iniciar, a modo de portada musical, les compartiremos un tema de La Otra, Rupa Trupa. El tema se llama Una ciudad grande y una niña pequeña. Muy bueno, muy bueno. Así que a disfrutar ahí, una invitación a la escucha desde este equipo. Y empezamos el Aire Puro 790. Escrito y solo quede cederles el cuerpo y ser territorio hecho ceniza. No parece tan pequeña y es tan grande la injusticia, pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que resiste es la vida. Somos tantos que no hay golpe que nos pare, pero hace demasiado que la tierra grita. Hoy cada bala se disfraza de verdad y la verdad está en poder de quien paga y publica. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Os tuve que encontrar para hacerme dueña de mi sueño. Oh, oh, oh. Hoy vamos a dejar de acelerar. Vamos a defender todo lo que quiere. Cuentan que no hay que parar. Dicen que somos máquinas empresarias, de nuestro propio capital. Yo solo veo esclavas del miedo a limpiarnos la mirada de la mierda que nos dan para aguantar. No quiero pastillas para poder respirar. Yo quiero defender cada motivo para sonreír yendo despierta. Hay dolores que gritan que ya no se esconderán. Lo que se cae el alma, el cuerpo lo vuelve a sacar. Y así nos marca el camino para recuperar la fuerza que nunca dejó de ser nuestra. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Me tuve que marchar para hacerme dueña de mi tiempo. Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quiere en robar. Últimamente, los dueños de las flores del tiempo necesitan inyectarnos soledad, porque es ahí donde mejor florece el miedo. Quieren aislar entre las ruinas lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego. Pero hace demasiado que la tierra grita. Hace demasiado que los cuerpos gritan. Hace demasiado que la tierra grita. Y hace demasiado que los cuerpos gritan. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Para hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar de acelerar, callar el ruido para volver a imaginar. Vamos a defender todo lo que quiere en robar. Todo lo que quieren robar. Quieren robar el agua. Quieren robar la tierra. Quieren robar. Quieren robarlo todo y todo y todo. Aquí Revista Guajira, Literatura de Cordel, desde el Gualmapu al Tahuantinsuyo, comunicando acción. Todos uno a Vía Yala, esto es Aire Puro, Radio Placeres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será en Aire Puro? Y bien, volvemos aquí al Aire Puro. Estábamos escuchando ahí la portada musical con la otra, Rupa Trupa, con el tema Una ciudad grande y una niña pequeña. Muy lindo tema. Para comenzar este programa, 790 ya lo hemos dicho, vamos a programar la entrevista que hizo ahí el compañero René a José Frías a propósito de este proyecto de 50 árboles por la memoria. 50 árboles haciendo alusión, por supuesto, a los 50 años que estamos conmemorando por estos tiempos. Vamos a escuchar esta entrevista y a continuación, pegadito, el tema programado que acompaña la entrevista, que es Solo le pido a Dios, de León Gieco. Así es que vamos con este primer bloque de entrevista y música para todos quienes quieren conocer más de este proyecto. Así que agradecemos a René y vamos con la primera entrevista del Aire Puro de hoy. Solo le pido a Dios Estamos en una nueva entrevista aquí en Aire Puro, y a 50 años del sanguinario golpe cívico-militar, qué mejor que hacer una articulación entre medio ambiente y derechos humanos. Y qué mejor que hacer esa articulación entre medio ambiente y derechos humanos que una organización en Quilpué que está trabajando ambos elementos y que desarrolló una actividad bien bonita que la tenemos que compartir para que se sigan multiplicando estas instancias de memoria, de reflexión, organización y acción. Estamos del otro lado del teléfono con José. Hola José, ¿cómo estás, estimado? Muy bien, René, muy bien. Encantado de conversar con los queridos compañeros y compañeras de la radio Placeres y del pulmón, del aire puro. Claro, del aire puro que para los pulmones, como iba a decir tú. Oiga, estimado, cuéntanos qué organización y quiénes fueron los que articularon esta actividad que se denominó, me parece que 50 árboles por la memoria, y no solo eso, sino que estaba situada en un territorio importante o en un espacio importante para los temas de memoria. ¿Nos puedes hacer un comentario como del contexto de esto? ¿Cómo no? Bueno, lo primero que, o sea, el contexto más amplio es la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna de Quilpué, en la cual el Comité de Derechos Humanos y Ecológicos también participa. Bueno, para no cachiporrear de que nosotros inventamos esta metodología, habrán escuchado seguro que en el sur se está generando un bosque, ¿no?, de árboles, con una organización europea que lo está promoviendo. Bueno, entonces, a nosotros nos pareció que era una gran idea. Entonces, dado que nuestro comité, bueno, tiene una mirada, a ver, un poco más amplia de los derechos humanos, ¿no es cierto? De repente, derechos humanos pensamos las personas, y qué bueno que pensemos las personas, pero desde la mirada ecológica, pues la biodiversidad que habitamos este planeta somos algo más que personas, ¿no? Claro, claro. Plantas somos biodiversidad. Entonces, en ese sentido, nos pareció, en una comuna muy muy sencilla, muy muy de muy bajo compromiso en estos ámbitos sociales y políticos y derechos humanos, ubicar una actividad que juntara, bueno, como tú bien dijiste en la introducción, lo ecológico con los derechos humanos, y que a su vez fuera algo que generara simpatías en la población en general, ¿no es cierto?, en el vecindario. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió pensar, bueno, primero pensamos un árbol por cada ejecutado, detenido, desaparecido, torturado. Entonces un compañero dijo, pero no vamos a tener donde poner tantos árboles, ¿no? Trágica, trágica realidad. Entonces me ocurrió que podía ser un árbol por cada año, ¿no? E incluso hay una alternativa ya, que ojalá la concreticemos, del año que viene plantar 51 árboles por 51 años, así, seguir esta campaña. Bueno, entonces, bueno, había que juntar los árboles, fuimos a ambiental de la municipalidad, nos acogieron muy bien y nos dieron todo el respaldo. Y bueno, empezamos la promoción. Sí que en principio el deseo era hacerlo con chiquillos de los colegios, una manera también de vincularnos al tema, pero no resultó porque se requiere un mes o dos meses para pedir permiso y el tiempo de plantar era ahora. Así que se pensó árboles nativos, todos, y se empezó la promoción para juntar un lote de gente que pudiéramos, bueno, hubo organización, hubo hasta una comunidad cristiana, hubieron vecinos del sector, vecinos de Quilpué, vinieron del movimiento por el agua en los territorios, también del MAT, así que nos juntamos como 40 o 50 personas. Fue una actividad de una convivencia exquisita, la gente pasaba, los autos, pipí, vecinos que salían, y de hecho ya hay algunas que se están organizando para ir a regarlo. Así que, ¿qué te digo? En el ámbito de Quilpué, pues un evento, ¿no?, muy reconocido. Bueno, en el ámbito de internet, fíjate que en Piensa Prensa había como 150 mil personas que ingresaron a leer esta noticia, fíjate, ¿ya? Uh-huh. Nos han llegado correos de América Latina, de Europa, felicitando, qué original, qué buena. Así que, pucha, felices, ¿no? Sí, pues súper bien. Oye, José, yo quiero que realces algo también que tiene que ver con todo el trabajo que se hizo, porque no se eligió cualquier sitio para hacer esta plantación. Claro. ¿Puedes hacer un énfasis con eso? Claro, toda la razón. Bueno, a ver, quien no conoce Quilpué Belloto, lo que hoy es lo que llaman el portal de Belloto, bueno, pues eso era la base aeronaval de Quilpué de Belloto, donde, bueno, fue centro de tortura, desaparecieron, hubieron gente asesinada ahí, e incluso llegaban los aviones de Santiago con ejecutados, hoy detenidos, desaparecidos, que desde ahí los amarraban los helicópteros con un pedazo de riel y por encima de nuestros cerros los tiraban al mar, ¿no? Entonces, un lugar muy, muy siniestro, y a su vez, desde la Mesa de Derechos Humanos participan del PRAIS y participan personas que trabajaron en la KPD, entonces estaban ahí trabajando también, ¿no? Que bueno, estuvo Luis Costa también haciendo una pequeña película con entrevistas, ¿no? Así que significativo el lugar y significativo las víctimas que sufrieron la represión ahí, que estuvieron presentes, gente de mucha edad, pero con mucho entusiasmo ahí colaborando. Y está también la enredadera de la memoria, de la ruta de la memoria, ¿no es cierto?, ahí en el entorno de donde se plantaron los árboles, que era un peladero. Pues está la enredadera, y hay un proyecto también que está en marcha para darle más realce a ese espacio, ¿no? Así que tienes toda la razón, que no es plantar en cualquier lado, ¿no? Tiene un sentido doble. Sí. Claro. Oiga, y bueno, y no era solo plantar en cualquier lado, sino que hoy en día plantar árboles es un pequeño respiro, valga la redundancia, para el planeta mismo, con todo el tema de deforestación, de destrucción, de contaminación que está teniendo el planeta. Esto viene a ser, o yo lo quiero sentir así, como una especie de cariño para el planeta y una necesidad súper, pero súper importante. José, ¿cómo se va a mantener esto? Porque por lo que se entendió, es un espacio, era un sitio medio semi abandonado, un poco heriazo, ahora tiene árboles que son bosque nativo. Ese bosque nativo necesita un poco de cuidado, no solo sol y tierra, sino que agua, cuidado, en fin. ¿Cómo se pensó esa parte? ¿Cómo se articuló con los vecinos, etcétera? Sí, bueno, la municipalidad se compromete con el agua, ¿no? De regarlo, y como te decía, algunos vecinos, vecinas que colaboraron, yo lo he visto allá, lo he visto ahí con los niños ir a regarlo. Nosotros como Comité de Derecho Humano Ecológico, de todas maneras, es un seguimiento. Pensamos que colegios y vecinos la apadrinen concretamente. Hay una idea de ir y hacer, los chiquillos al colegio, hacer plaquitas y colgar, este es un boldo, entonces el boldo, esta es su historia, en fin. Eso, o sea, no es la idea que quede ahí como que, ¿no? Lo vamos a acompañar. Pero hay algo que no quiero olvidar, que me parece muy relevante también en esto. Lo habitual en los derechos humanos y todo lo que va a ser esto a los 50 años es recordar lo que pasó hace 50 años, ¿verdad? Bueno, desde esta plantada nos parece que también es una llamada de atención que lo que ocurrió entonces ha tenido repercusiones durante estos 50 años, y el daño ecológico que ha significado la implantación a sangre y fuego del neoliberalismo es una manera, diría yo, simbólica de rescatar de esa simiente que dejaron la sangre, el sufrimiento de muchas y muchos, que hoy surge en ese espacio, surge algo presente que da vida y que nos sensibiliza con todo el daño ecológico, económico que se realizó, y con los desafíos que aquello nos deja hoy, ¿no? abeja hoy. Claro, hacer la vinculación que el modelo de desarrollo que se impuso a Sangre y Fuego es el modelo actual que tiene una relación o que se basa en dos elementos fundamentales: la explotación de las personas y la explotación de los bienes comunes que ellos le llaman recursos naturales. Así que también es importante el eco que se está haciendo. Oye, qué importante es la masificación, porque cuando te escuchaba decía, pucha, que sería importante de repente que esta instancia, como estas instancias de plantar árboles y 50 árboles por la memoria, recordando como hacia el futuro, considerando que los árboles se van a desarrollar y van a seguir cumpliendo un rol ecosistémico súper importante. Qué bonito sería que se pudiera multiplicar en otras comunas, en otros espacios, en otros barrios, en lugares que tengan una significación importante sobre memoria, sobre derecho humano, sobre restauración ecológica. En fin, es como una muy bonita instancia que también, por lo que se escuchó en un inicio, también fue bonito para articular redes, juntarse los vecinos, organizaciones de distinta índole. Puedes dar un comentario al respecto y también invitar a las personas a ver esta noticia, las fotos. Tú dijiste que se estaba haciendo una especie como de cortometraje o de documental. Invitar a la gente a visualizar esto que estamos conversando. Claro, claro. Bueno, primero, todo eso está en el Facebook de Comité de Derechos Humanos y Ecológicos. Quien no lo haya visto puede verlo todavía, ¿no? Pero efectivamente sería fantástico que en todas las comunas de Chile se hiciera algo así. Si no son 50, sean 10, pero darle un simbolismo así. Y en concreto, lo que decían los posteos en el Twitter, hubieron mucha gente que nos preguntaba cómo lo hicieron, cómo consiguieron los árboles, todo eso, y lo que nosotros dijimos, la experiencia nuestra está disponible, quien quiera moverlo, nosotros lo vamos a asesorar, y si estamos cerca, si podemos apoyar también, de todas maneras. Ahora, quiero hacer un matiz también en eso, volviendo a los posteos de Twitter, ¿no? El lo dañada que está la memoria de este país. Oye, junto con mucha gente que felicitaba, nos han insultado. 50 árboles, ¿cuántos millones se han robado? 50 árboles, 50 millones. O sea, decía, ¿qué fundación les ha financiado? Son ladrones. Oye, pero realmente espantoso. Bueno, hay gente que se llama haters, están ahí para odiar y para ensuciar cualquier esfuerzo colectivo y comunitario, y yo la verdad que le daría cero importancia a esos personajes, que lo más seguro que esos sí sean pagados, o sean militares o ex militares en servicio activo, o fanáticos ultra religiosos y capitalistas en eso, que están haciendo eco de la noticia mediática que han concentrado los medios. Como sus dueños son ultracapitalistas, apenas le pueden golpear los errores de este gobierno, lo van a hacer. Y ahora le están sacando lustre al tema de las fundaciones, y esta gente hace eco de todos esos elementos, articulando cuestiones que no tienen nada que ver una con otra. Pero bueno, la verdad es que a esas pequeñas mentes yo no les pediría mucho. Sí, claro. Bueno, es sociológico el constatar una realidad, ¿no? Pero sí hay que mirar para adelante nomás y no hacer caso, efectivamente. Y multiplicar estas experiencias. Pues José, te damos las gracias enormemente. ¿Puedes repetir ahí las direcciones de Twitter o las páginas donde la gente puede ver imágenes y videos de la noticia? Claro, es en el Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué. Bueno, después en todas las redes del MAT, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook también está todo eso ahí. Sí. Super. Cualquier cosa, bueno, al correo, mira, el nuestro, no me acuerdo exactamente ahora cómo es, pero el mío, pueden mandarme al mío, José2frias@gmail.com. www.aireburo.com, cualquier cosa, ¿eh? Ya, pum, ahí estamos entonces en contacto. José, felicitaciones por la actividad, extensible a toda la gente que participó, y a seguir dándole duro a trabajar la memoria obstinada, como hay, me parece que hay una película llamada así, y también trabajando el tema de la restauración y de la transformación del modelo socioeconómico por uno que sea mucho más integrador e inclusivo con la biodiversidad y la naturaleza. Un abrazo gigantesco. En eso estamos, pues, René, muchas gracias, y un abrazo para ti, y un saludo a todos los compañeros y compañeras que me escuchan. Ok, un abrazote, que esté bien. Chau, chau. Igual, hasta pronto. De la gente. Marimari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Continuamos con el aire puro en esta edición, en esta nueva edición, en esta gran edición de aire puro. Vamos a trasladarnos ahora virtualmente, imaginariamente y conscientemente, diría también, a Lumaco, al Gualmapu, y vamos a escuchar una entrevista, una recopilación que hace El Puelche, el periódico medio de comunicación escrito El Puelche, elpuelche.cl para quien lo quiera revisar, donde se presenta una nota con video o audio en este caso respecto de un proceso de restitución en Lumaco que se titula Unidos en la memoria del despojo. Esta es una entrevista que está dividida en dos bloques, la cual escucharemos íntegramente, y en la que se conversa con los huerquenes Patricio Quipainao y Humberto Manquel. Ellos nos contarán respecto del proceso de restitución territorial que está desarrollando la comunidad en base al cupal de doña Dominga Millagüir Callicul. Nos contarán ahí parte de la historia de cómo se está llevando a cabo este proceso y cómo se hace el ejercicio de memoria, conectando también con lo que fue la primera nota, la primera entrevista de este programa, abordando el tema de memoria. Es relevante ahí destacar el trabajo del Puelche y quizás invitar también a quienes tengan posibilidad de recuperar memorias, de hablar con estas personas mayores que a veces, si nadie les pregunta, no nos cuentan la historia, así de simple. Así que es bueno ahí, con una grabadora, con un teléfono, preguntarles, indagar, dárselas de historiador, historiadoras, recopiladores de memoria. Así que aquí hay un ejercicio, escucharemos a continuación la primera parte donde se presentan estos dos huerquienes y nos dan a conocer parte de la historia que ya conocemos en general, pero que siempre es bueno volver a conocer y complementar. Así es que agradecemos al Puelche y les dejamos con esta entrevista a estos dos huerquienes de Lumaco. Es la amenaza que tenemos en este momento en el territorio con la llegada de las inmobiliarias, y cuáles son las razones del inicio de este proceso de reivindicación que están desarrollando ustedes. Bueno, la amenaza que tenemos con la inmobiliaria para nosotros es una interrupción grande al histórico de nuestra propiedad y nuestra cultura como pueblos originarios, como lo dice el Estado. Y lo otro, en la parte de los medicamentos, los lahuenes, la espiritualidad, En todo sentido lo está haciendo un daño muy, muy amplio que perjudica nuestra vida cotidiana, ya sea de las aves, de los animales, de nosotros mismos como espiritualidad ancestral y mapuche. Y en la otra parte, nosotros también en la parte de, digamos, de la parte, cuando hablamos de la parte ancestral, hablamos de nuestros cultivos, nuestras hortalizas, infinidad de cosas que nosotros practicamos como pueblo, y eso es lo que nosotros lo está afectando en la parte de las inmobiliarias. Y en la otra parte, lo afecta en la parte, digamos, económica, porque nuestra generación desde muy allá viene viviendo del añuquemap. De ahí sacamos nuestras producciones, donde igual le damos vida a nuestra comuna Panguipulli. Entonces, eso es una gran problemática dentro de nosotros como pueblo. Y por ende, estamos realizando esta reivindicación territorial para recuperar nuestro derecho, más que nada nuestro derecho, el cual están, digamos, los nietos, cuando decimos que hay que mirar para adelante, para atrás, no para volver, sino continuar firme, porque hay nietos, hay hijos, hay hijas, bisnietos, tataranietos, que ellos necesitan un territorio amplio. Entonces, esa es la razón de que nosotros reivindicamos 10 hectáreas, pero en esto es un territorio más amplio, ¿ya?, que no acabamos de mencionar. Entonces, es por ende que nosotros necesitamos de ampliarlo y recuperar estos territorios que fueron ya por usurpadores que pasaron por lo ya conversado, ya explicado, digamos. Bueno, en este sentido, nosotros con esta reivindicación vamos a pasar por un proceso jurídico, igual buscando las carpetas, descarmenando cómo estuvo el procedimiento, porque en este caso hubieron varias negociaciones fraudulentas dentro de la comunidad Lumaco y lo que era la propiedad de Camilo Puelpan, y hacia igual a Camilo Millanguir Calpipán. Entonces, en este proceso nosotros estamos en este minuto ya descarmenando la parte de la documentación, la radicación, título de merced y conformidad a todo eso. Entonces, y esto, como le digo, abarca mucho. Sí, siguiendo con lo que dice el Peña y Patricio, bueno, de todas maneras, un primer paso es que nosotros nos alleguemos a CONADI y vamos a plantear que nosotros estamos en reivindicación de esta tierra y por lo tanto es el organismo competente para hacer llegar nuestras quejas y bueno, y esperamos que CONADI haga su trabajo. Sabemos que nunca es tan ágil con nadie, pero estamos obligados a pasar por ahí. Sí. Y bueno, y después vendrá algún momento en que nosotros tendremos que recurrir a abogados, pues, también para que nos asesore. Creo que ese es el camino que llevamos. ¿Falta algo? Finalmente, ¿qué mensaje le darían ustedes a otras comunidades, a otros territorios que están de una u otra manera siendo invadidos, siendo amenazados por estos procesos de agenciamiento del territorio, de fragmentación del territorio ancestral mapuche por la invasión de las inmobiliarias? En este sentido, mira, se pierde cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de la familia. Cuando yo recibo un territorio alternativo, que se llama, que le dicen así, pierdo el derecho de mi familia, el compartimiento social que se llama de nosotros como pueblo. Entonces, la ley no los ampara mucho, pero por lo tanto, nosotros deberíamos tener conciencia como pueblo y ver. Y igual hago un llamado público más que nada a las comunidades de conservar su parte patrimonial, cultural, espiritual, porque resulta que cuando yo viajo o voy a los terrenos alternativos, pierdo mi espiritualidad con mi familia y con todo. Entonces esa parte es muy la parte muy, como dijera, muy fraudulenta por parte de Jonás. Claro, digamos que es una política de Estado, claro, que tiende a fragmentar el cupal, que es el, por así decirlo, el linaje histórico que esté desarrollado en el LOF respecto a un territorio específico. Entonces eso igual ha traído complicaciones. No podemos olvidar que hace un par de años en Osorno que hubo una tragedia en función de esta... Creo que eso... sí, ahí termina. Bueno, hemos tenido esta conversación. Le damos las gracias al Huerquén Patricio Quipainao de la comunidad de Yascahue, también al Huerquén don Humberto Manquel Millanguir, también de la comunidad de Yascahue, que están, se ha iniciado un proceso de reivindicación territorial en el sector de Lumaco por 10 hectáreas, sobre todo frente a una amenaza de esta pandemia, como decía el Peñi, que afecta otro tipo de pandemia, que es la invasión de las inmobiliarias, que no respetan que acá hay un pueblo ancestral que estuvo antes, que han habido procesos de usurpación y que de una u otra manera deben ser frenados, porque estamos en territorio mapuche, estamos en el cual no. Maño. Muchas gracias. Okay. Maño. Que hubo una gran lucha acá, que hemos dado como comunidad, el Parlamento ha tenido mucho que ver también en eso, y finalmente para haber terminado uniendo incluso a comunas enteras como Valdivia, Los Lagos y Panguipulli, luchando en contra de la central hidroeléctrica de Colbún, de la familia Mate. Entonces yo creo que cuando nosotros nos unimos, nosotros nos hacemos fuertes y nosotros somos capaces de doblar el destino que nos quiere entregar el capitalismo o cómo nos viene a dominar en nuestros territorios. Lo que tiene que haber es esta unidad de las comunidades, que tenemos este problema de la inmobiliaria en este momento. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Todos necesitamos aire puro. Vamos aquí a continuación a compartir la segunda parte de esta entrevista que ha hecho el periódico El Puelche, medio de comunicación amigo, a los huelquienes Patricio Quipainao y Humberto Manquiel de Lumaco, a propósito de este proceso de restitución territorial que está desarrollando la comunidad por allá. Así es que vamos con la segunda parte, a poner atención, a tomar ideas, a conocer. Continuamos con la entrevista. Patricio Quipainao, Él es huerquén de la comunidad de Yascahue, ubicada en el sector de Sagurriñihue, en la comunidad de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Y también con don Humberto Manquel, también él es huerquén de esta comunidad de Yascahue, y ellos han iniciado en un día bastante especial, de alta significación, el 21 de junio, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, han iniciado un proceso de reivindicación por 10 hectáreas en el sector de Lumaco, un territorio que existe ahí. Vamos a conversar con ellos primero para hablar sobre la historia de la usurpación, pero también respecto a algunos aspectos por los cuales se está desarrollando, las razones de este proceso de reivindicación, por qué se hace ahora, sobre todo frente al avance, algo que se está transformando de manera, se está naturalizando acá, que es el proceso de los corretajes de propiedades y la intervención de las inmobiliarias en terrenos en territorio mapuche. Así que les pediría que se presentaran, por favor. Mari, aquí está hablando don Patricio Quipainao, huerquén de la comunidad Los Lumaco, sector de Sagurriñihue, comunidad Yascahue, el cual estamos en una reivindicación territorial ancestral por los derechos de la comunidad, conforme a la ley 19.253, en su artículo 9, donde indica que debemos reconocer como pueblos originarios en la parte de las comunidades, una jefatura tradicional, Camilo Puelpal Miyanguire. Bien, mi nombre es Humberto Florencio Manquel Miyanguire. Para sintetizar o para decir por qué yo estoy en Lumaco. Yo estoy en Lumaco porque nací en Lumaco, en las tierras del abuelo por parte de mi mamá. Mi mamá era Candelaria Millañir Ayapán y mi abuelo, el papá de ella, era Camilo Millañir. ¿El otro apellido me dijo? Puelpan. No. Calfipan. Calfipan. Entonces, Una consulta. Sería interesante que ustedes nos pudieran hablar, en términos históricos, cómo fue el proceso de despojo o de usurpación territorial. Uh-huh. No olvidemos que dentro del pueblo mapuche, el tema de la usurpación, como es un pueblo que tiene una memoria oral, esto se ha transmitido de generación en generación. Si nos pudieran explicar a ustedes un poquito cómo fue este proceso de despojo territorial. Sí. De acuerdo a lo que uno escuchó de los más antiguos, de los más viejos, digamos, de nuestra familia, la colonización llegó por buscando la madera. Las maderas nobles como el raulí, fundamentalmente, o al principio, pero después ya esta industria maderera fueron sacando otras maderas, como el pellín, el lingel, la orel, que son todas maderas muy nobles, aparte de las otras como tepa, el tineo, coigüe, todas las maderas que tenían este gran sector que perteneció al lonco Camilo Puelpan Miyanguir, el cual el lonco Puelpan Miyanguir era su territorio abarcaba desde el lago Riñihue hasta el lago Panguipulli, pero en ese intermedio hasta Enco y la Ensenada, todos esos territorios fueron de este lonco. Entonces, dentro de eso estaba también esta tierra de Lumaco, donde nosotros hoy día estamos reivindicando las tierras porque son nuestras tierras ancestrales. Ahora, eso y con el tiempo tenemos en que esa zona ha sido devastada de madera, no hay madera, ya no queda madera, sino que tenemos ya incluso algunas plantaciones de pino, pero muy poca, pero hay. Usted menciona entonces que en la década del 30 aproximadamente llegan estas empresas forestales y ahí hay un hay un juicio que se establece para poder hilvanar el tema del despojo territorial. ¿Cómo fue ese juicio? ¿Qué pasó en ese juicio que establecen algunos antepasados suyos? Claro, cuando yo digo 1930 es porque ya las madereras habían llegado. Entonces, hubo un juicio en esos años, de acuerdo a lo que yo he escuchado de lo más antiguo, de mi papá, en fin, o de mi abuelo, de parte de paterno también, tenía la misma historia. Entonces, hay un juicio en el sentido de que las madereras, además de explotar las tierras, se apoderan de los territorios, del territorio, como lo hicieron en los otros fundos que hay, como si pudiéramos denominar que Chumalal, Conquil, todo el territorio. Todo el territorio mapuche de Apanguipo. Exacto, claro. Pero usted me hablaba que en algún momento se hace un juicio, hay un abogado, nos podría explicar eso, porque ahí es clave ese proceso para entender la situación que tenemos ahora. Claro, entonces ahí ¿por qué ocurre que en quedar sin tierra, entonces aparece un juicio de parte, quien lo encabeza? Mi abuelo materno, Camilo Millañir Calfipán. Entonces, y contrata un abogado. Este abogado era muy conocido en la zona en ese tiempo, cuenta la gente, y era Evaristo, si no me equivoco, Evia. Entonces él hace un compromiso con Camilo Millañir para llevar el juicio adelante, pero resulta que ese juicio era como si hubiera sido el abogado el dueño de las tierras, y por lo tanto se hace pagar, cuando se termina el juicio, se hace pagar con tierra, lo que en ese tiempo se llamaban las hijuelas pagadoras. Pero resulta que él se quedó con la mayor parte de las tierras. Debido a eso, las tierras del abuelo materno, Camilo Millañir, disminuye de forma pero brutal. Y como decía yo, este abogado se queda con la mayor parte de las tierras, y él fue vendiendo después a otros colonos que fueron llegando. Aún todavía, yo alcancé a conocer en los años 50, cuando ya tenía razón, cómo llegaban todavía las empresas madereras, y yo me acuerdo muy bien de la firma Escasi, que tenía su oficina en Los Lagos. Entonces también llegaron a explotar esta misma montaña hacia arriba, en Lumaco hacia arriba, esto es cercano también a Ñancul. Entonces hubo una casi la última explotación en las maderas. Después llegaron incluso otras madereras, y así se fue acabando la madera. Hoy día esos cerros de Ñancul están pelados, porque incluso le llegaron a colocar en una parte fuego, le dieron fuego en dos temporadas diferentes, años separados de, qué sé yo, 4 o 5 años, pero le colocaron hasta fuego a eso. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería, y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento, que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. De

Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu que in. Ta in kimulmeo, hemos recuperado. Quiñe guajin, puche, wey cha pajin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu que in. Ta in kimulmeo, hemos recuperado. Quiñe guajin, puche, wey cha pajin. Quiñe guajin, puche, wey cha pajin. Quiñe guajin, puche, wey cha pajin. Quiñe guajin, puche, wey cha pajin. Continuamos aquí en el aire puro, conversando, bueno, de memorias, de restituciones territoriales, de plantaciones de árboles y de un cuanto hay. A continuación haremos un bloque de diversos audios de distintos territorios desde los cuales nos llegan noticias, noticias buenas, noticias malas. Para dar a conocer, bueno, ¿qué está pasando? Viajaremos en primer lugar a la región del Maule, a la comuna de Teno. También nos noticiaremos, como dicen por ahí, lo que ha sucedido en Alto Maipo últimamente a propósito de este rechazo de un recurso de protección frente a los casos de espionaje que supimos. Y también nos conectaremos virtualmente con Jujuy y con Uruguay, donde están pasando algunas cositas que nos hacen llegar los compañeros, las compañeras de aquellos territorios de la Yala. Entonces, empezamos con Teno, con una explicación y una breve exposición de Matías Rojas, que es un activista acá de la comuna, actualmente concejal, y que desde aquella plataforma y desde su persona natural también hace siempre observaciones, hace participación ciudadana en esto que es el servicio de evaluación de impacto ambiental. Y en este caso nos trae una buena noticia que tiene que ver con una empresa a la que le estamos ganando una batalla que se llama Licán y que busca, hasta el momento sin éxito, instalarse en esta comuna de Teno y procesar sangre de cerdo para generar alimento para cerdos. Es una cosa bien especial que se hace. Así es que, bueno, ante una serie de irregularidades, Matías ha logrado ahí, yo digo Matías, pero bueno, hay una comunidad, pero él es el uno de los que active, de lo que está permanentemente ahí observando, haciendo actividades. Entonces por eso lo instalamos acá como el entrevistado en este caso. Es un audio bastante breve en el que nos explica qué ha pasado con Licán, y a continuación escucharemos otro audio de él que se los voy presentando ahí a medida que avanzamos. Así que escuchemos a Matías Rojas desde Teno con esta buena noticia. Bueno, en primer lugar comentar que el segundo Tribunal Ambiental de Santiago emitió una sentencia en relación a dos reclamaciones que se presentaron contra el proyecto Licán Alimentos, que consiste en una planta procesadora de sangre animal para la producción de alimentos, que se encuentra instalada en la comuna de Maipú, región metropolitana, y que a través de un proyecto que se ingresó en el sistema de evaluación de impacto ambiental pretende trasladarse a la comuna de Teno, al sector de La Aurora. En el año 2020, con un informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, los seremis del gobierno de la época, a través de la Comisión Evaluadora Regional, aprobaron este proyecto de la empresa Licán Alimentos, el cual motivó la presentación de dos reclamaciones. Una de ellas fue presentada por la Municipalidad de Teno, y en segundo lugar hubo una reclamación que presenté en mi calidad de observante dentro del proceso de participación ciudadana, advirtiendo que existían a lo menos tres omisiones o hubo observaciones que no habían sido recogidas suficientemente por el Servicio de Evaluación Ambiental para ser atendidas por parte de la empresa en las informaciones que se remitieron durante el proceso de evaluación. El primer punto dice relación con la emisión de olores. A partir de las modelaciones que hacía la empresa, nos cabía duda respecto a la real pluma odorífica que proyectaba en sus estudios. En segundo lugar, la emisión de material particulado en el marco del plan de descontaminación ambiental, ya que existían algunos niveles que se superaban y la empresa no había explicado en el proceso de evaluación ambiental los planes de compensación de emisiones, sino que se le daba una suerte de cheque en blanco para que esto fuera presentado con posterioridad ante el Ministerio de Medio Ambiente. Y el tercer punto, que es el que finalmente motiva que el segundo tribunal ambiental acoja esta reclamación, era relativo a los impactos que generarían los residuos industriales líquidos que esta empresa pretende votar al canal Endesa, al canal Teno Chimbarongo, más conocido como el canal Endesa en la comuna de Teno, puesto que los levantamientos de información se identificaron algunas especies en categoría de conservación, pero hubo un informe que emitió la Subsecretaría de Pesca, el cual no fue considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que la empresa debía reforzar aquella información, cosa que no hizo dentro del expediente. Por parte de la Municipalidad de Teno, se adujo también parte de lo que formó digamos, una pieza fundamental dentro de la reclamación ciudadana, pero básicamente lo que la municipalidad estaba diciendo es que la municipalidad sí tenía legitimidad para poder presentar una reclamación. El Servicio de Evaluación Ambiental rechazó de plano que la municipalidad tuviera legitimación para actuar en su condición de organismo público observante y no como un ciudadano, persona natural observante en el caso mío. El tribunal, segundo tribunal ambiental de Santiago, agrupó ambas causas y respecto a la reclamación de la Municipalidad de Teno la rechazó, si bien señaló que sí tenía legitimidad, rechazó los argumentos presentados, y en el caso de la reclamación que presenté en ese momento en mi calidad de persona natural como observante, acogió uno de los tres puntos, que es el último punto relativo a no, a que el Servicio de Evaluación Ambiental no recogió las observaciones sobre las descargas de residuos industriales líquidos al canal Endesa y no consideró el pronunciamiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Subpesca, que es sumamente relevante porque inclusive en el pronunciamiento que emitió la Comisión Evaluadora Regional con los Seremis, uno de los Seremis votó en contra del proyecto, que es el Seremi de Economía de la época. Él votó en contra porque el Ministerio de Economía es el organismo que está a cargo de la subpesca. Y ese punto, digamos, no fue considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental según esta sentencia y debió haber sido considerado. En consecuencia, lo que genera esta sentencia punto 1 es que se retrotrae el proceso, se devuelve a la etapa en que la empresa debe complementar mayor información respecto a las descargas de sus reels en el canal Endesa, hacer mayores muestreos para identificar si es que sus descargas van a afectar a estas especies en categoría de conservación a través de una nueva campaña probablemente, se debe realizar, digamos, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental la emisión de un nuevo ICE, de un nuevo informe consolidado de evaluación, de manera tal de recoger finalmente aquella observación que hizo la subpesca con la nueva información que remita la empresa. Por tanto, se anula el permiso en lo que dice relación con la omisión que se produce por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, y esto es un espaldarazo a lo que planteó la comunidad su oportunidad de que el Servicio de Evaluación Ambiental no había hecho una revisión acuciosa de los antecedentes de la empresa y que este proyecto fue aprobado omitiendo una preocupación de la comunidad que dice relación también con el uso del canal Endesa para la descarga de residuos industriales líquidos, cosa que ocurre el día de hoy con otras empresas como Agrosi. Ahí nos contaba Matías un poco sobre sobre este caso del ICAN, y escucharemos a continuación otro de los proyectos que se involucran y que han querido llegar acá a Teno, que tiene que ver con paneles fotovoltaicos. Hay un sinnúmero de parques se le llama a estas grandes extensiones de paneles fotovoltaicos. Grandes extensiones, estamos hablando de los más pequeños son de 20 hectáreas, 30 hectáreas, hasta uno que tiene casi 400 hectáreas. Así es que escuchemos a Matías con esta segunda parte respecto del caso de los paneles fotovoltaicos. Puedo comentar que en el último tiempo también ha sido de interés por parte de la comunidad la tramitación de un proyecto denominado Arboleda Solar, presentado por una empresa de paneles fotovoltaicos denominada Guanaquito Solar, cuyo tipo de proyecto últimamente se ha reiterado en varios sectores de la comuna de Teno, sobre todo en el sector rural, con gran cantidad de hectáreas de suelo agrícola, o de bosque esclerófilo que ha sido devastado producto de la instalación de estos proyectos. Y principalmente en este proyecto hay mucha preocupación tanto por el tema forestal como por eventuales componentes de tipo arqueológico, que incluso el Consejo de Monumentos Nacional, a través de un informe, solicitó a la empresa hacer algunos levantamientos de información. Y también a través de observaciones ciudadanas se ha solicitado a la empresa reforzar también aquella parte. ¿Por qué? Porque muy cerca del sector donde se pretende instalar esta empresa han sido encontradas piedras tacitas que dan muestra de que en esos sectores existió vida hace muchos años atrás, y que también por la construcción de lo que fue o instalación de lo que fue el relleno sanitario El Guanaco, también se habrían afectado. De hecho, para poder ingresar a algunos sitios donde hay piedras tacitas en la actualidad, uno tiene que atravesar una reja de esta empresa que está instalada hace muchos años en la comuna de Teno, cerca del año 2000, donde también se hizo esta observación y la institucionalidad de la época no consideró suficientemente aquel aspecto. Entonces, lo que la comunidad en este momento está solicitando es que sí se ha considerado y se ha estudiado cabalmente los posibles hallazgos arqueológicos en el área de influencia del proyecto, sobre todo en una parte de cerro que está muy próxima a este proyecto, en donde existen piedras tacitas en la actualidad. Agradecemos entonces a Matías Rojas, concejal de Teno, quien nos ha expuesto ahí algunas novedades respecto de estos proyectos extractivos que se buscan instalar en la comuna. Y bueno, importante ahí es tratar de estar atentos, atentas, atentis al sistema de evaluación ambiental, evaluación de impacto ambiental, y a buscar las estrategias, a buscar ahí los puntos débiles, los elementos de mayor sensibilidad quizás que pueden detener un proyecto. Hay muchas personas y organizaciones que ya hemos reconocido cómo funciona esto y por supuesto damos la batalla. Así es que gracias a Matías. Y a continuación, bueno, ahora una no tan buena noticia, pero en la misma línea de las resistencias, pues, de las resistencias de las comunidades. Vamos a escuchar ahora un par de audios en el mismo formato, digamos, de Jesús Martínez, de la red No Alto Maipo, que nos da cuenta de los sentires, de las percepciones luego de este rechazo de la justicia frente a un recurso de protección que se instauró, que se hizo llegar, digamos, por parte de las comunidades, a propósito del caso de espionaje que supimos hace no mucho tiempo atrás. Y en este caso, bueno, se falla en contra de las comunidades y hay un sentimiento de, bueno, vulneración de derechos, de que el Tratado de Escazú prácticamente está haciendo un saludo a la bandera. Así que vamos a escuchar a Jesús Martínez con primero una percepción general de lo que fue esta resolución y a continuación otros antecedentes sobre Alto Maipo. Y El fallo de la séptima sala de la Corte Suprema es un fallo totalmente deplorable, injusto, vulneratorio, que transgrede incluso el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que está recientemente ratificado, que fue celebrado por el gobierno actual, que fue su primer y único hito ambiental, y que simplemente vemos cómo queda en nada, queda en palabras, porque los jueces fallan simplemente en razón de los intereses de la empresa Alto Maipo. Nuevamente, como lo ha hecho de manera transversal el Estado de Chile, entregando todas las facultades, todas las herramientas para que esta empresa pueda seguir operando en total impunidad. No solamente, como ya lo hemos dicho en diversos lugares, destruyendo la naturaleza, sino que ahora afectando a los defensores ambientales, a las personas quienes nos organizamos para defender el territorio, para hacerle frente a este proyecto totalmente extractivista. Y una de las cosas que queremos denunciar también es el blindaje que ha tenido este proyecto desde el 2009, que se aprobó con la firma de Ana Lía Uriarte en el gobierno de Michelle Bachelet, pero que de manera transversal ha tenido el apoyo de todos los gobiernos hasta el actual, y queremos denunciar este blindaje político que se ha dado principalmente desde el Partido Socialista. Ha pasado todos los obstáculos de la institucionalidad, ha tenido la venia de la Superintendencia de Medio Ambiente, con Christian Franz, con Marie-Claude Plamer, no ha tenido ningún tipo de sanción concreta, pese a los incumplimientos que de manera sistemática ha sostenido en el tiempo esta empresa. También queremos denunciar la forma irresponsable en que el Comité de Ministros, encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, le dio una aprobación el año pasado, en noviembre, sin considerar los aspectos técnicos, en una decisión totalmente política, y dos meses después el túnel, que era precisamente en el área donde se estaba denunciando la reclamación que fue rechazada por este comité de ministros, este túnel se vino abajo, y eso ni siquiera ha tenido una respuesta por parte de la institucionalidad. Se abrió un nuevo procedimiento sancionatorio contra la empresa, y el túnel, el derrumbe del túnel no fue considerado en este procedimiento sancionatorio, porque evidentemente si lo incorporaban tenía que tener una sanción mayor. La institucionalidad ha acomodado todas las instancias posibles para que esta empresa siga continuando la construcción de los túneles, a pesar que la práctica se constata que es un proyecto que técnicamente no fue revisado, porque no es viable, y la naturaleza así lo está diciendo con el derrumbe del túnel en el sector de Las Lajas. Y por último, sobre este caso de ciberespionaje, queremos recalcar que esto es un precedente totalmente perjudicial para todas las personas, las organizaciones, las comunidades que se organizan, que realizan un rol fiscalizador ante la ausencia de los servicios del Estado para defenderse contra de estos proyectos extractivos que destruyen la naturaleza y que rompen el tejido social de las comunidades. Así que queremos alertar a todas las personas para que este hecho marque un hito y que no se naturalice el amedrentamiento por parte de las empresas extractivas a los defensores ambientales, que cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos de las personas, de su salud, de su trabajo y de su medio ambiente. Porque son defensores de los derechos humanos, no puede naturalizarse, normalizarse que las empresas realicen acciones que atentan totalmente contra su salud, su bienestar psicológico, y que puede además tomar aristas que nadie puede conocer. Esto puede llegar a situaciones lamentables, y por eso lamentamos tanto que la justicia nos haya dado la espalda. La justicia hoy está fallando a favor de una empresa criminal que es capaz de contratar servicios de ciberespionaje para amedrentar a quienes están ejerciendo el legítimo derecho de defenderse contra sus proyectos. por ahí va la justicia o la injusticia. Ay, ay, ay. Jesús Martínez, bueno, nos comparte otros antecedentes sobre esta empresa Alto Maipo. La comunidad organizada ya ha recopilado, ha estado por supuesto muy atenta, así es que también nos alegra por ese lado saber que están ahí, pues, que están ahí resistiendo. Escuchamos entonces la segunda parte de lo que nos comenta Jesús Martínez con algunos antecedentes bien interesantes que vale la pena conocer. Queremos denunciar lo que aquí hemos develado. Alto Maipo es una empresa de AES Andes. AES Andes ha querido limpiar su imagen y ha querido exculparse de las responsabilidades de Alto Maipo. Dejaron de ser titulares de este proyecto, aunque ellos fueron los que lo presentaron a tramitación y los que lo han construido. Esto para evitar cualquier tipo de problema ante el gobierno, el Estado, las instituciones. Y esto ha sido amparado por las instituciones. Hoy, en los papeles, en términos jurídicos, AES Andes no tiene responsabilidad con Alto Maipo, a pesar de que es la empresa que inició el proyecto y que hasta hace un tiempo era titular. Esto es sumamente grave porque las empresas se están exculpando del deterioro, de la destrucción que hacen en los territorios para poder seguir avanzando con otros proyectos en otros territorios de manera impune. Aquí no hay un castigo, no hay una sanción de parte del Estado a esta empresa que está presente tanto en el sector de Quintero Puchuncaví como con una de sus termoeléctricas contaminando los sectores, también contaminando los sectores de comunidades del Biobío con sus parques eólicos, más al norte también con otra presencia en Atacama con otro campo de termoeléctricas. Y es una empresa que a nivel mundial está totalmente cuestionada porque repite las mismas prácticas que aquí en Chile: destruir los ecosistemas, dañar el tejido social y estar ligada a un manto de corrupción en los estados para poder desarrollar su actividad extractiva. Aquí hay una responsabilidad política de cómo opera este proyecto, que está amparada por el actual ministro de Medio Ambiente, Maisa Roja, pero también por el ministro Diego Pardo de Energía, que le ha prestado ropa de manera contundente, y también del presidente Gabriel Boric, porque hay que recordar que en medio de la campaña el presidente Gabriel Boric, en ese momento candidato, visitó el cajón del Maipo y afuera del sector Las Lajas se hizo el compromiso con la comunidad de que iba a estudiar todas las facultades que estuvieran en su alcance para frenar y detener este proyecto. Y que hemos visto que su gobierno ha dado señales totalmente contradictorias a ese compromiso. Se aprobó se rechazó la reclamación por parte de la comunidad, por el Comité de Ministros, y se le dio una nueva oportunidad de presentar un programa de cumplimiento en base a las irregularidades que se venían denunciando por parte de la comunidad. Y sabemos que eso va a terminar en nada, porque la misma persona que cerró el proceso anterior, el primer proceso de sancionatorio, el año 2018, Mary Claude Plummer, ahora encabeza la superintendencia. Por lo tanto, sabemos que eso va a quedar en un elemento a favor para la empresa y nuevamente va a poder seguir operando sin ningún tipo de cierre, de sanción, de clausura, que es lo que debiera tener, o revocación de sus permisos ambientales, porque es un proyecto que daña irremediablemente la principal cuenca que abastece de agua a la mayor cantidad de comunas en la región metropolitana. Y lo último es que queremos denunciar y visibilizar que esto viene en la misma línea que la industria del litio. El respaldo que se le da a Alto Maipo, que es una empresa que, si bien ellos dicen que no tienen absolutamente nada que ver en términos legales con AES Andes, comparten los mismos ejecutivos. Norberto Díaz Corredor es representante legal de Alto Maipo y también es directivo de AES Andes. ¿Y por qué decimos que esto viene a ratificar la línea, la misma línea que ha tomado el gobierno en razón del litio? Porque esto es respuesta a los intereses de las empresas norteamericanas en nuestro país. Lo mismo que está sucediendo con el litio. Aquí se le está dando una señal de manera concreta y una señal clara al imperialismo, a Estados Unidos, para que pueda seguir operando vulnerando los derechos a través de sus empresas en nuestro territorio. Y eso creemos que siempre hay que tenerlo en mente, porque ante eso nos estamos enfrentando. Agradecemos entonces a Jesús Martínez, quien nos exponía sus sentires como organización respecto de Alto Maipo, de lo que está sucediendo, tanto la noticia a propósito de esta resolución de la justicia como de otros antecedentes bien enjundiosos, podríamos decir. Para cerrar este bloque vamos a escuchar una declaración que nos hacen llegar desde un parque para Las Salinas a propósito de la aprobación de un proyecto bacteriológico experimental. La comunidad organizada ahí se está oponiendo a este proyecto de la familia Angelini, porque por supuesto ven los daños posibles que van a afectar ahí a la naturaleza y a las personas. Así que escuchamos a estas personas de la organización Un Parque para Las Salinas, que nos hacen llegar un comunicado. Y continuamos con este Aire Puro. El pasado miércoles 12 de julio del año 2023, y tras 10 meses de cuestionable espera, fueron liberados los argumentos con los cuales el Comité de Ministros aprueba el proyecto bacteriológico experimental en el paño Las Salinas de Viña del Mar. Como comunidad afectada por 110 años de contaminación petroquímica, rechazamos rotundamente este informe, sin argumentos ni bases científicas, y que recontamina a los habitantes de Viña del Mar por segunda vez, afectando la salud de las personas y cuyo impacto jamás ha sido evaluado. Hacemos un llamado a la comunidad y especialmente a las autoridades regionales como la alcaldesa Macarena Ripamonti y el gobernador Mundaca a iniciar procesos legales para dar de baja este proyecto. Como la primera zona de sacrificio de Chile, llevaremos esta decisión a tribunales ambientales y haremos toda la resistencia necesaria ante COPEP y la familia Angelini para poner fin a sus intereses inmobiliarios. La comunidad de Viña del Mar seguirá luchando por un parque para Las Salinas y por justicia ambiental en Viña del Mar. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Que no te apaguen el fuego, resístele el fuego. Recuerda que luego volveremos a arder con el fuego. Ya luego, que eligieron seguir siendo ciegos y luego, por su despertar del ego y el apego al materialismo, al capitalismo, que nos sumerge en el abismo egoísmo, individualismo, el sabor de mismo. El fuego no deje de arder, la rebeldía de tu ser, que arda hasta el amanecer. La rebeldía de tu ser, que arda hasta el amanecer. ¿Cómo? Que no te apaguen el fuego, resiste en el juego. Que la llama nunca se apague y no niego que existe una desilusión que agobia a la población. Le teme a la revolución por la falta de educación y la desinformación de los medios de comunicación. fuimos contaminados por virus y miedo, pero que nunca se apague el fuego. Mantente real a tu juego, con un ritmo veraniego. Traemos candela y un tour por la playa que nos libera del estrés del sistema, lejos de todo su esquema. Cada loco con su tema, hoy con la caleta feliz desde Chile y al mundo resiste. Desde Chile y al mundo resiste. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no te apaguen el fuego. Que no te apaguen el fuego. Tenía con Chile a Canadá, siempre apegada a la realidad. Siempre la verdad por delante, importante es ser verdadero a tu propia conciencia y no vivir de la apariencia. Yo sé que es difícil romper tradiciones, esquemas y dogmas, pero esto es solo el comienzo y no somos pocos. Tan solo fuimos divididos, cegados, callados, cerebros lavados, vacunados, pero nuestro fuego jamás se ha apagado. Pero nuestro fuego jamás se ha apagado. Jamás se ha apagado. No, no. Que no te apaguen el fuego. Que no te apaguen el fuego. No, no, no. Que no te apaguen. Que no lo apaguen. Que no se apague tu fuego. Que esa luz brille por siempre. Una llama eterna que arde la gente. No perder la fuerza ni bajar los brazos. Aunque todo el mundo se caiga a pedazos, levantándote de los porrazos, aprendiendo del fracaso. Aprendimos a porrazo, comandar en malos pasos. Que no se apague el fuego. Que no se apague. Que no se apague el fuego. Que siga esta comunión a través de esta canción de luz y calor, como un verano el sol. Escuchábamos ahí a Miss Pensativa, rapera de Bahía Narau. El rap, le hemos puesto al rap hoy día. Está bueno, está bueno. Y vamos a continuar este bloque de pequeñas notas, de audios que nos han hecho llegar distintas comunidades que hemos estado recopilando también. Y vamos a hacer un enlace significativo y bien simbólico con Jujuy, donde hemos estado pendientes de la situación allá. Por supuesto nos preocupa y sigue el proceso de represión ahí de las comunidades resistiendo. Y nada, estamos conectadas con aquellos lugares. Vamos a escuchar a continuación unos audios. En el siguiente audio, las voces de un párroco que ha sido testigo de aquella lucha y de la represión. Hay un paisaje sonoro, un testimonio de Javier Mamani, que es integrante de las comunidades originarias de Jujuy. Agradecemos a Prensa Originaria Yankaj Maki Red Chasqui, que comparte este audio. Así es que, bueno, un abrazo a Nehuenao pa' Jujuy, y atentis pues, a estar ahí al pendiente. Escuchemos entonces esta recopilación de audios de aquellos territorios. Thank you. 7, 8 y 9 de enero hubo una gran protesta aquí en Juliaca. Marchas de las personas que protestaban contra la presidenta Boluarte. Y cuando la gente protestó cerca del aeropuerto, y no solo junto al aeropuerto, esto es el 9 de enero, en otras arterias también, recibieron una terrible, una feroz agresión por parte de la policía. Posteriormente vinieron mamás, viudas, huérfanos, familiares de los asesinados, heridos, y por la confianza que tienen a la parroquia, trajeron un poquito de lo que pudieron recoger cuando hubo esta agresión. Por tierra, los policías tiraban bombas lacrimógenas por doquier, también perdigones por doquier. El primer muerto no fue por bala, sino por tanto perdigón que le cayó en la espalda. Y nunca había visto yo, la primera vez, que los helicópteros que daban vueltas encima de toda esa muchedumbre tiraba también bombas lacrimógenas como esta y perdigones. Muchos de ellos no estaban participando ni siquiera en la protesta. Hay adolescentes, hay un chico que estaba saliendo de un lugar ahí donde se trabaja con las computaciones y su mamá lo estaba esperando en otro lugar. Una chica que estaba con su mamá llevando alguna cosa para vender. Un señor que había venido de un campo también estaba vendiendo helados. Él fue el primer muerto. Le cayeron tantos perdigones y desde tan cerca que lo mataron. La policía, que no era de esta zona, sino traída de Lima, y que se llama la Dinoes, ha disparado a matar de la cintura para arriba. Solo un herido tenía algo en el tobillo. Han venido a matar. Eso yo lo denuncio. Apenas levantó la cabeza y le dio a Canelo. Hubo represión, si hubo violencia, si hubo acá. El gobierno niega todo, ¿eh? Por eso es la denuncia y acá están las pruebas. Mi nombre es Javier, un integrante de una comunidad originaria, ¿no? Lo que pasó el día sábado fue muy, muy fuerte, muy difícil, ¿no? Me llegó 4 balas de goma en la cara, ¿no? Me dejó noqueado, casi desmayado, ¿no? Como que había un timbre en mi cabeza y no sabía cómo reaccionar. Y bueno, ahí yo empecé a desangrarme toda la cabeza. El miedo más grande era morirme, ¿no? Eso era el miedo más terrible. Y tengo un hijo y después de 2 horas recién pude pasar para allá al SAME, ¿no? La señora del SAME dice, no nos dejan entrar ahí. no tenemos permiso para atender la gente de allá. Y eso fue grave, ¿no? Cercaron de allá y cercaron de allá. No dejaban entrar ambulancia, ¿no? Nos resistimos, ¿no? Comenzó temprano, a las 6 de la mañana, llegaron acá un grupo de infantería, llegó la policía, nos empezó a empujar para que salgamos de la ruta. Nosotros estábamos ahí durmiendo en media ruta, había gente con discapacidad, había gente, abuelos, niños. La segunda represión empezó como a esta hora, 3 de la tarde, y ya vinieron con la bala de goma, vinieron con los gases lacrimógenos y vinieron como 300 infantes, ¿no? Y esto duró hasta las 10 de la noche, ¿no? Todo el tiempo corroteándonos, persiguiéndonos. Nosotros como comunidades indígenas tenemos derecho de estar acá, tenemos derecho de defender nuestras ideologías, nuestro territorio. Está en la Constitución, en el artículo 75, inciso 16. Tengo derecho a estar acá y manifestarme. No estamos haciendo nada ilegal. Conectábamos entonces de alguna manera con Jujuy, a propósito de lo que está sucediendo por allá. Agradecemos a Prensa Originaria, Yankaj Maki, Red Chasqui, que nos hace llegar este paisaje sonoro, estas entrevistas. Y continuamos en este viaje por el Abyayala, escuchando desde Uruguay, Uruguay Soberano, se llama ya La Orgánica, en un pueblo, en una ciudad que se llama Tambores. Donde también hay un conflicto que tiene que ver con extracción de agua, de acuíferos, para industria del hidrógeno verde, que también lo hemos escuchado por acá, ¿no? También hay gente ahí atenta, consciente y argumentando y resistiendo. Así que vamos a escuchar a Uruguay Soberano desde Tambores, Uruguay. Dicen que no tenemos agua potable, pero en Tacuarembó están perforando el suelo para extraer agua del acuífero guaraní. Pero no será para los uruguayos, será para una planta química alemana. Es el proyecto de hidrógeno verde en Tambores, que consumirá 700.000 litros de agua por día durante 30 años. Y se la llevará gratis, no pagará nada por ella. Y con el agua más pura del Uruguay, producirá combustibles que se llevarán a Europa.

Hola a todos, a todas, a todes. Mari Mari Compuché. Nos encontramos acá en Temuco, Temuco Guarria, en la calle Antonio Varas con Copolicán. Nos encontramos acá en las afueras del servicio médico legal, donde se encuentran familiares, comunidades, individualidades que apoyan la lucha por justicia para Pablo Marchán Gutiérrez. El motivo del cual nos encontramos acá es por las nuevas peritajes que ha hecho el médico Luis Anaval, quien vuelve a determinar que Pablo Marchán en realidad no fue asesinado en enfrentamiento, como dijo la anterior cierto peritaje de Nubia Riquelme, del Servicio Médico Legal, la que asegura que Pablo Marchán fue asesinado en enfrentamiento, y dos peritajes particulares, cierto, hechos por la familia, abogadas, cierto, han demostrado que Pablo Marchán en realidad fue ejecutado. Y acá tenemos algún informativo que han dejado las individualidades que apoyan la lucha para Pablo Marchán Gutiérrez. Desde Concepción han llegado ahora Miriam Gutiérrez, su madre, y también personas que la acompañaban, comunidades desde Concepción, un largo viaje. Buenas tardes, compa. Acá alguien va a decir unas palabras. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en la memoria de Pablito Marchán. Hoy, 7 de julio, a vísperas de cumplirse el año de que Pablo Marchán Gutiérrez fue asesinado por Carabineros de Chile en el fondo Santa Ana de la comuna de Carahue, hemos venido hasta aquí para denunciar al Servicio Médico Legal de Temuco por las graves negligencias cómplices cometidas en el protocolo de autopsia realizado en el cuerpo de él, evidenciando así una serie de contradicciones y omisiones que no corresponden a un trabajo profesional necesario y a la altura de los graves hechos que llevaron al asesinato de Pablo. Por esto es que decidimos acudir a un nuevo informe pericial con el médico forense Luis Rabanal Cepeda. En este informe pericial se descarta tajantemente la versión dada por las pericias del Servicio Médico Legal y las declaraciones de la unidad policial vinculada al hecho, donde aseguraban que Hugo Enchubil y Eduardo Mora habían percutado un solo disparo, el cual impactó en el cráneo, brazo y hombro y la axila derecha de Pablo. Tampoco se cuestiona que el funcionario policial percutara un disparo a 3 metros de la cabeza de él y que no se encontrara la vainilla del disparo, asegurando que este había sido fuego cruzado y que Pablo estaba apuntando detrás de unos matorrales a Eduardo Mora, por lo cual decidió disparar con su escopeta. También la unidad policial no llevaba cámaras GoPro y Fiscalía no facilita las pruebas que como creyentes solicitamos, como por ejemplo un video grabado en la noche desde el fondo en el que se puede escuchar claramente que habían agarrado a uno antes de escuchar los disparos. Según el nuevo informe pericial, el disparo que impactó en su cráneo fue hecho con apoyo de escopeta, lo cual describe la forma en que lo ejecutaron. También se especifica que los disparos hechos en el cuerpo de Pablo no tienen relación con el disparo mortal efectuado en su cráneo, ya que vienen de un plano frontal. Pablo recibió un disparo de frente y un segundo disparo con apoyo de escopeta en su cráneo, el cual le quitó la vida, y se contrapone a la versión dada por la unidad policial. Al día de hoy, Hugo Enchubil sigue trabajando de forma normal en Punta Arenas y tanto Fiscalía como el Servicio Médico Legal se cuadran con la versión del acusado. Con todos estos antecedentes, podemos establecer que la investigación no se ha hecho con la seriedad que corresponde, que tanto el informe de la autopsia como el informe del Servicio Médico Legal han trancado el avance claro de la investigación y que el disparo no le quitó la vida a Pablo Marchán. No fue legítima defensa, fue una ejecución extrajudicial. No más impunidad. Amule Benay Wenchan. Bueno, lo que se comentaba en el comunicado es que nuevamente la Fiscalía y en conjunto con el Servicio Médico Legal se cuadran con el relato que brinda el asesino Hugo Buenchubil, quien está trabajando impunemente en la región de Punta Arenas con un sueldo más alto después de haber asesinado a Pablo Marchán Gutiérrez. Los Fangipulli, justicia para Pablo Marchán. Nehuen y respeto para su madre, justicia para todos los presos políticos mapuche. Huehuain. Saludos, nos encontramos con un poquito de frío solamente, pero nada que pueda impedir nuestra estadía también como prensa contrahegemónica, ya que aquí también se encuentran los mercenarios de la TV burguesa, TVN, Red Araucanía y otros medios al servicio del poder y del capital. Una última noticia que podemos compartir y que es algo que está ocurriendo, que estará ocurriendo en algunos minutos más, hoy sábado 15 de julio en Santiago. Para quienes estén escuchando en Santiago, se estará lanzando el libro Zapatismo para el Sur del Mundo. Sábado 15 de julio desde las 14.45 horas en el espacio recuperado Trenzala Río, Gamero 2696, Independencia. En la comuna de Independencia, bajo el título de Yo me libro del olvido, como título general de esta actividad. Zapatismo para el Sur del Mundo, sábado 15 de julio, hoy 14.45 horas. Después de escuchar Aire Puro, puede dirigirse ahí a Independencia quienes estén en Santiago, en la capital. Gamero 2696, en Independencia, espacio recuperado, Trenzala Río. Ahí estarán conversando sobre el zapatismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos la escucha. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Vamos a dar un cierre musical con el tema Escape de Daniela Millaleo. Y antes de la cortina de cierre, un audio ahí breve pero significativo a propósito de la lucha que llevan los sindicatos de pescadores en Quinteros. En Quintero, digo, perdón. Así es que escucharemos ahí un tema musical, una arenga, y nos despedimos hasta el próximo capítulo de Aire Puro. Esto ha sido Aire Puro 790. Muchas gracias, hasta la próxima. Esclava yo soy, tortura mis sueños, maltrata mi gente, y en la noche suprema escaparé del dolor, y me escapé del dolor. Cruzo barreras, traspaso las cercas, libertad me espera, no hay vida mejor. Ya esclava no soy. Mírame volar al mar. Mírame correr en libertad. Vivir tranquilo, gritos ni malas palabras de un vil señor. Vivir la vida infinita, como alegrías, mi voz sin temor, vivo sin temor. Miles de indios viven día a día, trabajan cansados de sol a sol. Amor, ya esclava no soy. Sin tierra no tengo banderas, me cuelgan cadenas, esclava yo soy, tortura mira mis sueños, maltrata a mi gente. Y en la noche suprema escaparé del dolor. Y me escapé del dolor. Oh, aquí estamos justo Papagayo, con el Justi, Fabián, estamos todos y le damos a ganar la saladora para ir para la casa. Hasta luego, nos vemos. ¡Chao! Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.